Enlace Universitario. FM 95.7. Enlace Universitario. Toda la actualidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Noticias, facultades, carreras, cultura, extensión. Enlace Universitario. Un enlace con todos. Conducción, Pablo Salgado. Enlace Universitario. En Radio Universidad. La Universidad Nacional de Mar del Plata tiene docentes, trabajadores universitarios, estudiantes. Hay una obra social, además. Hace mucho tiempo, quienes integran la comunidad universitaria comenzaron a ver esta necesidad de contar con una obra social. El Servicio Universitario Médico Asistencial, más conocida como SUMA. Nos pone orgullosos ver que con los años, con las décadas, SUMA es una obra social que tiene prestigio. Es una obra social que está viva, que no es poca cosa. Ya en estos tiempos de corre, donde hemos visto caer tantas obras sociales, prepagas, obras sociales sindicales, o algunas que no brindan un buen servicio, que no tienen cobertura. Bueno, SUMA, el Servicio Universitario Médico Asistencial, en todos estos años logra mantenerse, crecer y acompañar a miles y miles de familias y personas que directa o indirectamente están relacionadas con la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cuál será el secreto de SUMA? Y algo sabemos, con certeza cuál específicamente, no sé, pero creo que la democratización, el Estado asambleario y que todos analicen y vean la realidad de SUMA, creo que le aporta y mucho. Bueno, SUMA tiene un consejo directivo y ese consejo directivo se elige democráticamente. ¿Saben una cosa? Se vienen las elecciones en el consejo directivo del SUMA, del Servicio Universitario Médico Asistencial, y en lo que respecta a los trabajadores universitarios, tenemos varias listas de candidatos para ese consejo directivo. Vamos a arrancar hoy con una de esas listas, que es la lista 26. Está Dacil Conte como miembro consejero directivo titular. Arranco con vos, porque estás en cabeza de lista. Dacil, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Algo más para agregar a lo que decíamos al principio de lo que es un poco SUMA, como para dar coordenadas de qué votamos en los próximos días? El miércoles elegimos representantes al Consejo Directivo y asambleístas del SUMA. Son los dos órganos que gobiernan la obra social. Bien. Federico Bacalini es candidato a consejero directivo titular también. Federico, ¿y qué hace el Consejo Directivo a donde vos querés ir? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes también a toda la audiencia. Y antes de responder esta pregunta, quiero agregar otra cosa. Nuestra obra social sigue existiendo y sigue teniendo buenas prestaciones porque se basa en un principio elemental que la comunidad universitaria lo tiene, que es el de la solidaridad. Y en particular el consejo directivo que aspiro a integrar es el que se encarga de toda la parte ejecutiva que tiene que ver con la obra social. Las decisiones más importantes que tienen que ver con la vida institucional de nuestra obra social, con las prestaciones, con los servicios que se brindan, tiene que ver con el consejo directivo. Marina Bernabé es candidata a consejera directiva en el ámbito suplente, digamos, ¿no? Dacil Conti, Federico titulares, Marina Bernabé y Ana María Santos como consejeros directivos suplentes. Marina, acércate bien al micrófono o que el micrófono se acerque a vos, arreglate entre Mahoma y la montaña, arréglense como quieran. ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien. Acércate más al micrófono. Te pregunto varias cosas y vos después desarrollás tranquila. ¿Dónde trabajás? ¿En qué área de la universidad trabajás? ¿Y por qué te volcaste esta participación? Pues no dejas de ser una participación política. Digo, dejás de hacer cosas de tu vida privada y le volcás tiempo a esto. Contame. Trabajo en rectorado en el departamento de títulos. Bueno, y me acerqué a este espacio porque es un espacio plural. Mis compañeros me convocaron con la idea de que sea la mayor cantidad de gente la que participe, no quienes habitualmente se desarrollan por ahí en un espacio político, sino gente interesada en trabajar específicamente en este tema que es el de la obra social. Bien, clarísimo. Presentados entonces Dacil Conte, Federico Bacalini, Marina Bernabé. Vuelvo a Dacil Conte para preguntarles en líneas generales cuáles son los ejes principales de la propuesta de la lista 26 y junto a eso, Dacil, estaría bueno que nos planteen un diagnóstico. ¿Cómo está SUMA hoy? ¿Y qué quieren aportar ustedes para mejorarla? Bien, la propuesta que acercamos desde esta lista 26 es un programa que lo llamamos de fortalecimiento institucional, que tiene que ver fundamentalmente con mejorar la comunicación y la cercanía entre el afiliado y la obra social, que aprovechemos eso, ese valor único que tiene SUMA, que es una obra social local, es nuestra. El Consejo Directivo sesiona en Mar del Plata, la Asamblea sesiona en Mar del Plata. Formamos parte de ella trabajadores universitarios por el cuerpo no docente o docente, compañeros en todas las circunstancias. Y la idea es que cada uno, desde la experiencia que pueda tener, pueda aportar su granito de arena para que siga teniendo el valor que tiene hoy SUMA para cada uno de nosotros como afiliados, que podamos sostenerla y que podamos encontrar la mejor manera de hacer frente a la situación que se viene por delante para las obras sociales, sobre todo en un escenario donde el incremento de los costos y las prestaciones no va en la misma sintonía que el acuerdo salarial que cerramos los trabajadores universitarios y que están por cerrar los docentes también. Sí, señora, a usted, como a nosotros, como a SUMA, nos pasa a todos exactamente lo mismo. Su sueldo aumentó un 3, un 4, un 5, aumentará un 15 durante todo el año, pero lo demás aumentó todo un 25% en la primera parte del año, el PAN sigue aumentando, y esto también le pasa a SUMA, que tiene un aumento de lo que recibe de los trabajadores de un 3%, 3.5%, será un 15% todo el año, pero los remedios y todo lo que SUMA tiene que adquirir para los afiliados aumenta muchísimo más. Ese es el gran desafío. Federico, antes de complementar lo que decía Dacil, data técnica, votamos por cuántos consejos directivos titulares, cuántos suplentes, cuántos a la asamblea, explicamos un poquito el mapa. Bien, como decía Dacil, nosotros tenemos dos órganos que gestionan la vida de la obra social. El consejo directivo, que está integrado por 8 miembros titulares y 8 suplentes. Los trabajadores no docentes, los trabajadores universitarios, vamos a elegir este 30 de mayo dos consejeros directivos titulares y 2 suplentes. El restante será designado por el Consejo Superior. Y a la vez vamos a estar eligiendo a los asambleístas que nos van a representar ante ese órgano del SUMA. ¿Cuántos son? En particular, bueno, en esta elección se da algo raro. ¿Por qué? Porque nuestra lista es la única lista que está completa. Nuestra lista está compuesta por 84 asambleístas entre titulares y suplentes. De las 10 unidades académicas, las 9 facultades y la Escuela Superior de Medicina. O sea, ustedes juntaron la lista. Exactamente, completa, el rectorado, los proporcionales, que son trabajadores provenientes de distintas unidades académicas, sus suplentes, los representantes de los jubilados no docentes que siguen adheridos a la obra social y los respectivos suplentes. Es decir, 88 personas entre Consejo Directivo y Asamblea del SUMA que están representados y contenidos en la única lista completa, que es la lista 26. Bien, Federico, ¿la Asamblea se reúne siempre? No, ¿para cuándo llamás a la Asamblea en el SUMA? La Asamblea se reúne habitualmente una vez al año, que sobre todo tiene que ver con la consideración de la memoria y balance, y últimamente algo que está en danza y es conocido por todos, cuando se creó el Fondo Solidario, que atiende algunas problemáticas particulares del SUMA, que tiene que ver con enfermedades de alto costo, pero que atañen a un número muy reducido de personas. Ese Fondo Solidario fue creado por la Asamblea a propuesta del Consejo Directivo, y por ejemplo en la Asamblea del SUMA que se realizó hace pocos días se decidió continuar con ese Fondo Solidario para seguir atendiendo a estas enfermedades que realmente necesitan de un aporte extra de los afiliados y que igualmente merece un estudio para ver si debe continuar o si hay alguna otra forma en que la obra social pueda encarar estos desafíos. Ustedes presentaron una lista completa. Cada uno de los que integra las listas, esto es política también, llevará agua para su propio molino. Ustedes lograron completar toda la lista. Me estás diciendo, bueno, les tocó a ustedes ser primeros en el bolillero. Mañana, bueno, hoy viene una lista más y mañana viene la tercera lista. A ellos les preguntaremos por qué no completaron, pero una lista que no completó, ¿se puede presentar igual? La decisión de la Junta Electoral ha sido tratar de democratizar y ampliar la participación, y en ese sentido ha permitido que distintas listas, estén o no completas, puedan ser parte de esta elección. Obviamente nosotros como trabajadores, como sujetos de derecho, lo que priorizamos es la democracia, que todos puedan participar, y quedará después en cada afiliado al SUMA no docente elegir cuál es la opción que mejor lo representa. Pero claramente nosotros tenemos que destacar el esfuerzo militante de esta lista 26 para poder reunir 88 personas comprometidas con la obra social. Es la lista de ustedes, lógicamente, y está bueno que lleven agua para su propio molino, y que también marquen que las otras dos no pudieron lograr ese objetivo. Ahora, si después eso se reproduce o no en las urnas, lo van a decidir. ¿Cuánta gente estará votando, Dacila Prox? El padrón son 791 afiliados y si miramos lo que ha pasado en las últimas elecciones... Más que la elección al gremio. Claro, porque acá son todos los afiliados titulares, ¿sí? Pensamos que tenemos que tener una muy buena participación superando los 600 votantes. Perfecto. Volvemos a las propuestas, Dacil. Ya tenemos un cuadro de situación, pero quiero pasar también antes por Marina Bernabé como candidata, como consejera directiva suplente. Para Marina y para Dacil, más que nada una pregunta desde la experiencia particular. ¿Qué valorás de Suma y qué crees que Suma hoy no está dando el servicio que tendría que dar y cómo podrían ustedes mejorarlo? No sé si soy claro con la pregunta. Acércate, Marina, al micrófono. Bueno, como valorar de Suma, valoramos que es nuestra obra social, es la obra social de los trabajadores universitarios, es nuestra, tenemos que defenderla. Tiene muy, muy buenas prestaciones, hay muchas cosas para mejorar y algunas cosas también que tenemos que cambiar. En eso va a ir nuestro trabajo. ¿Hay algún ejemplo que quieran darnos, Marina, Dacil, en ese campo, en el tema de cosas para cambiar? Digo, para ser concretos. A ver, hay algo que está y que no me gusta y nosotros proponemos hacerlo así. Bien, nosotros estuvimos realizando entre los afiliados una encuesta para saber cuál era la percepción que tenían de la prestación del servicio del Suma y llegamos a la conclusión que para temas complejos la prestación es muy buena y por ahí hay que mejorar la atención diaria, ¿sí? La decisión de ir por un servicio propio o libre elección de los médicos. Sí, que crece siempre. Yo la verdad, yo hablo como afiliado, qué sé yo. Siempre hay una especialidad nueva ahí en el edificio de Rawson. Bien, eso también trae aparejado el tema de poder satisfacer la demanda, que es algo que recabamos como una deficiencia y algo a mejorar, porque si bien se han incorporado muchas prestaciones y que valoramos, no logran satisfacer la demanda del total de afiliados. Somos 4.500 afiliados titulares, más sus familias, que para servicio propio se están atendiendo en una única sede, que es la de Rawson. Está bien. 4.500 titulares, bueno, mi familia somos una banda. Estamos hablando más de 15.000 personas, más o menos. De 10.000 seguro, digo. Exactamente. Y por eso nosotros lo que planteamos es que además de estas propuestas que nosotros queremos desarrollar, que el afiliado, que el compañero, tenga real dimensión de qué es lo que nosotros estamos proponiendo y por qué. Y sobre todo, que puedan entender qué decisiones podemos llegar a tomar. En este sentido, se han incorporado distintas especialidades al Suma, kinesiología, traumatología, con pocos médicos, con pocos kinesiólogos. Es decir, que hay turnos a más de 30 días que no satisfacen la demanda. Y en muchos casos, al tomar un turno a 45 o 50 días, nos terminamos olvidando y perjudicamos a otro compañero que puede tomar. Ya no me acuerdo ni por qué me duele. Exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos tener un edificio único que centralice lo administrativo y la prestación médica, tenemos que poner en el debate, para poder tomar la mejor decisión, la que nosotros queremos y que creamos que sea conveniente, todo lo que tiene que ver. Porque se pueden ahorrar costos operativos, se pagarían menos impuestos, menos. ¿Ustedes están de acuerdo con un edificio propio? Eso lo hablamos con Marcela Petrantonio, lo hablamos con Marta Rueda. ¿Quién está al frente del Suma hoy? Hoy la presidenta de Suma es la arquitecta Rueda, que termina Marta su mandato Rueda. El 31 de mayo, y el 1 de junio, que va a ser el día que asuman los nuevos consejeros, se elegirá un nuevo presidente para el Suma por los próximos 4 años. A eso quiero ir. ¿Cómo se elige al presidente del Suma? Bien, el presidente de Suma se elige una vez definido la composición del consejo directivo. Que son 8. Más los representantes de los docentes. Bien, ¿en total cuántos son el consejo directivo? Son 8 en total, 5 docentes y 3 no docentes. Así se arma el Suma, el consejo directivo del Suma. ¿Un no docente puede ser el presidente del Suma? Sí, totalmente. Sí. Esa a propuesta del consejo directivo. Bien. ¿Hemos tenido no docentes al frente del Suma? No. No, nunca. No. Y la composición de 5 a 3 define. Bueno, porque puede haber algún docente que diga, no, mirá, la verdad que Dacil, Federico, Marina, o Patricia, o... Puede ser cualquier afiliado, no necesariamente tiene que ser además un consejero directivo. Tiene que ser uno de los 8 consejeros directivos. No necesariamente. ¿No necesariamente? No necesariamente. Esto es como la elección del Papa, puede ser un arzo, puede ser un Bergoglio, puede ser cualquier cristiano nomás. Solo el consejo directivo tiene que proponer. Y después, entre esos votos, se define quién es el presidente. Pero el consejo directivo es el encargado de proponer a un presidente. Bien. ¿Sí? El único requisito es que tiene que ser afiliado. Perfecto. Así que de ahí sacamos otro tema que fue edificio propio. ¿Ustedes están de acuerdo con que tiene que haber un edificio propio y único del SUMA? Dejar Santa Fe, la farmacia, Rawson, ¿cómo hacemos con todo eso? Dacil, dame un poquito de Dacil. Ahora vengo con Bacalini, que está como en el partido de handball. Me está ahí dirigiendo el partido. Buen árbitro de handball. Me lo encontré en Punto Sur el otro día. No te conocí esa faceta con pantalones cortos. Sí, árbitro nacional A de la Confederación Vamos, Argentina. Vamos todavía. Y me mandó ahí toda la chapa, Bacalini. Muy bien. Y consejero directivo titular de la lista 26. Está en todos los frentes, Bacalini. Bueno, y profesor. Y profe también. Vamos, Dacil, contame un poco también sobre eso. La idea es que podamos hacer un estudio pormenorizado de la situación que tiene hoy SUMA, la situación financiera, y poder, en base a esa información, hacer un estudio de costos, que es lo que nosotros estamos planteando en nuestra plataforma de campaña. ¿Qué edificio es de SUMA? ¿Es nuestro? Sí. ¿Cuál? Santa Fe es nuestro, Rawson es nuestro. Ah, ¿Rawson también? Sí. ¿Y alquilamos enfrente al complejo o también es nuestro eso? ¿De la farmacia? ¿De la farmacia? Creo que ese lugar también es nuestro. ¿También el nuestro? Bueno, a investigar eso, ¿eh? Me parece que alquilamos el de óptica o calle. El de al lado por Funes. Exactamente, sí, ese sí es claro, alquilado. Claro, tenés tres propiedades importantes, por ahí pensar en un gran edificio, un gran lugar del SUMA. Sí, hay que mejorar el tema de satisfacer la demanda, ¿sí? De que podamos tener acceso a los prestadores en el momento que lo necesitamos, ¿sí? El tema que hablaba Fede de la distancia con los turnos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que mejorar. Claramente, la Universidad Nacional de Mar del Plata es el segundo empleador en Mar del Plata y, por lo tanto, la claro, obra social también atiende a esa cantidad de afiliados que eran los que estábamos hablando hoy, con sus titulares más los adherentes, que son el grupo familiar. Entonces tenemos que pensar en eso, en un lugar que cubra la demanda y las expectativas de esos afiliados. Marina, último minuto, ¿qué te quedó? ¿Qué sientas? ¿Qué hay que decir? ¿Qué sentís que hay que decir? Nosotros. Venga, venga. La intención que tenemos. La morocha de títulos, Marina Bernabé, ahí está. Mejorar el canal de comunicación con los afiliados, que es okay, algo que en este momento está fallando un poquito, y el tema de darle publicidad a las decisiones del Consejo Directivo, que el afiliado tome conocimiento de qué es lo que se decide y que tome conocimiento de cuáles son los beneficios que tiene, que la información esté disponible para todos en todo momento, sí, y que tengan acceso. Marina, gracias. Muchas gracias, un gustazo. Es muy loco porque nos conocemos en otros ámbitos, somos compañeros de laburo, pero acá estamos entrevistando a candidatos y candidatas. Dacil Conte, gracias por la visita. Gracias a vos. Federico, cierro contigo, antes que cobres ahí un penal o una falta. Escuchame una cosa, votamos el miércoles, ¿en dónde, de qué hora a qué hora? El miércoles vamos a estar votando en la Facultad de Ciencias Agrarias entre las 10 y las 14 horas. Ok. Y después vamos a tener urnas en el rectorado, y en el complejo universitario, además de la Facultad de Ingeniería, entre las 10 y las 15 horas. Bien, voto con el DNI nada más. Exactamente. DNI, y en biblioteca también va a haber una mesa. En la biblioteca del complejo, atrás del comedor. Exactamente. Bárbaro. Los resultados se van a conocer pasado mañana mismo. Se van a tener que conocer rápidamente porque, como dijimos, el viernes asume el nuevo consejo directivo. ¿Y el mismo viernes ya elige al reemplazante, al sucesor de Marta Rueda? Exactamente. O sea, el viernes vamos a tener... ¡Marta Rueda, te mando un beso grande! Grande, Marta Rueda, ahí en arquitectura. Bueno, de lujo. Gracias por todo. ¿Qué quieres decir, Dacil? Gracias por tu tiempo. No, si esto no es esto es de la universidad. Esto se lo tienen que apropiar ustedes. No, y además aportar que, a ver, lo que nosotros venimos a aportar también es gente nueva, con mucho ímpetu, con muchas ganas. Gente que tradicionalmente no ha participado en la obra social y que con una mirada distinta y con estos análisis que tengan que ver con el costo y el beneficio que las distintas decisiones tienen, podamos aportar y seguir creciendo aún en tiempo que se saben dificultosos. Federico Bacalini, Dacil Conte, Marina Bernabé, voces de la lista 26. Hay una lista 2018, hay una lista Bordeaux, creo que ahí estamos. Dije bien todo, ¿no? Todo bien. Hoy y mañana van a venir todos por acá por la radio para compartir también con los oyentes, con la comunidad y con nuestros otros compañeros de laburo. Son cerca de 800 lo que vamos a estar decidiendo por el lado de los trabajadores universitarios, ese pedacito que nos toca de SUMA, que no es poca cosa. Gracias a todos por venir. Gracias. Y un aplauso para SUMA. Que salga lo mejor. Gracias. Enlace Universitario. Escúchanos en www.mdp.edu.ar. Enlace Radio. Escribinos. radio@mdp.edu.ar. Enlace Universitario. Pablo Salgado. Deja tu mensaje. 491-1888.